Radio Almenara. ¡106.7! Bienvenidos, hoy tenemos a El Furioso John Randall Hunt. Furioso es la palabra. Y el gurú Joey Conway. Muy buenos días. Y el sociólogo Jimmy Weaver, el último sociólogo. Saludos, librepensadores y oyentes de toda desviada condición. Hoy traemos toda la actualidad sobre Anna Chapman, la espía rusa más sexy. De la mano de Jerry el Guru Conway, al cantautor skater Arturito. Y Jimmy Weaver nos hablará del derecho a portar armas y de curiosas iniciativas políticas en África. Todo esto, sangre, sudor y lágrimas en breves instantes en Riganautas. I can't believe that's for Wyndham and Rotundo, Derringer. You should have buried yourself and stayed buried. Ah, come on, just eat your heart out. Oh, speaking of eat your heart out, that happens to be the title of our next cut, Jesse Ventura. That's right. Eat your heart out, Rick Springfield. By the mouth of the South, Jimmy Hart. Now there is true talent. Let's hear true talent. You ready for it, Gene? I think so. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on. Let's have a ¿Qué pasa en el mundo de acuerdo con Hot? Hot. Resaludos, re libre prensadores, traemos toda la actualidad candente en qué pasa en el mundo, de acuerdo con Hot. Como veníamos anticipando promocionalmente en todas nuestras redes sociales y maravillas tecnológicas del futuro por Riganauta, Anna Chapman, el nombre en clave de Anna Kusenko, vuelve a ser noticia. Tras ser la principal cara de la detención de 10 espías de la SVR en Nueva York... Y qué cara, ¿eh? Y menuda cara... Vuelve a ser noticia gracias a su posada sensual para la revista Saksim de Rusia. Y bueno, Dmitry Medvedev, presidente de Rusia, ha declarado, tras condecorarla junto a sus 6 ineficientes compañeros de espionaje, que se trata del símbolo patriótico más grande del país por encima de la selección de fútbol. Medvedev es un hombre juicioso. Rusia es un país moderno. Y fastidiate, Billy. Ya no podrás volver a burlarte de mí por decir que las películas de James Bond se ajustan totalmente a la realidad. Noticias candentes desde nuestro vecino norteño de Canadá. Russell Williams, el coronel más prestigioso y parece ser que con más proyección en el ejército de Canadá, ha sido condenado de por vida por el asesinato de 2 de sus subordinadas. A saber, 2 soldadas del ejército canadiense que pertenece a la OTAN y por lo tanto el delito más execrable que se puede cometer en el mundo. ¡Matar a nuestros soldados! Era un señor muy curioso, tengo entendido. Le gustaba mucho coger braguitas y cositas de esas. Ya sabéis lo que opino yo de estos asuntos. Todo el mundo tiene un pequeño desliz. Bueno, me sugieren bastantes preguntas acerca de este tema canadiense o ejército canadiense. ¿Por qué Canadá tiene fuerzas armadas? Es como si cualquier país de pacotilla ahora mismo pudiese tener sus propios tanques, ¿no? ¿Eh, muchachos? Debe ser que es el único que tenía proyección en el ejército porque era el único violento en ese país de pacifistas. La pregunta es, ¿debemos sentirnos amenazados por Canadá? Posiblemente sí. Y, por cierto, ¿cómo un militar entrenado para ocultar crímenes de guerra es su profesión al fin y al cabo, ¿eh? ¿Os acordáis de Abu Ghraib? Menudos muchachos. ¿Cómo puede ser tan tonto para grabar en vídeo sus atrocidades? ¿Qué quería, publicarlas? ¿Hacer una red social perversa? Creo que la influencia de nuestro programa está llegando muy lejos y me estoy arrepintiendo un poco de haber traído a un director de cine snuff el pasado programa. ¿Crees que tuvo alguna implicación en los delitos de Williams que se cometieron 9 meses antes de que tú hicieras ningún programa, Jerry? Era una oportunidad cualquiera para hacernos publicidad. Y por último, recordar al señor Williams que va a descubrir lo que es perder en la prisión. Muchacho, tú no sabes lo que le hacen a los violadores ahí dentro. Y Margaret Thatcher, Maggie... ¡Nuestra Maggie! ¡Nuestra Maggie está vida. Enferma! ¿Qué le pasa? Bueno, la nunca bien ponderada amiga de grandes demócratas como Pinochet o Noriega, ¿os acordáis del lío de la coca? Bueno, al final no pasó nada, ¿verdad? Dama de hierro inquebrantable, de mellada dentura y dentadura y salud de hierro, parece que tiene gripe. Eso es lo que afirman, al menos, las voces oficiales del Reino Unido, el estado número 53. Madre mía, su edad. Le puede pasar cualquier cosa a esta señora. Quiero enviar desde aquí mi sincero apoyo a Maggie. Siempre fue la mejor amiga de nuestro querido Ronnie. Y quiero afirmar que, si bien oficialmente se trata de gripe, todos sabemos que su salud se ve empeorada debido a la cantidad de socialismo que está avanzando en los Estados Unidos, la constante amenaza atómica de Corea del Norte, que recordemos puede llegar hasta Anchorage, y bueno, señalar que David Cameron, el nuevo héroe conservador de Gran Bretaña, lamentó la inasistencia de Maggie a su fastuosa fiesta de cumpleaños organizada con dinero público durante el discurso de recortes sociales. Muy bien. Que me quiero organizar también un buen guateque algún día. Un guateque. Bueno, Christine O'Donnell, la ya conocida como bruja del Tea Party, vuelve a sus andadas. Esta muchacha tiene para tomo y lomo. Quiero recordaros que Michael Eisner ya ha firmado un contrato con ella para hacer la película de Disney, Una bruja en Delaware y en el Senado. ¡Magnífico! Bueno, en su debate sobre diseño inteligente en las escuelas, contra su adversario, el demócrata Chris Coons, preguntó si la separación entre iglesia y Estado figuraba en la Constitución de los Estados Unidos. Enhorabuena, Delaware, te llevas un grandísimo partido. Madre mía, qué cuajo hay que tener para no saber eso, siendo estadounidense, ¿no? Y política, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa con nuestro Tea Party? Me parece que nuestro Tea Party va más avanzado que nuestra Constitución. Y bueno, Xi Jinping, qué nombres tienen los chinos. Se perfila como secretario general del Partido Comunista de China. Comunistas chinos, los únicos comunistas que nos gustan. Y bueno, entre sus gloriosas declaraciones el pasado día en México mencionó que China no exporta revolución, ni pobreza, ni la va liando por ahí. Nos gusta que hables claro, Xi. Y continuamos con la mágica gira del Partido del Té, porque Sarah Palin, la divina política de Anchorage, ha iniciado una gira de 2 semanas por los Estados Unidos para regresar a los principios de Ronald Reagan. Reagan, Reagan, Reagan. Está Reagan. Muy presente en la sociedad hoy en día la figura de Reagan, ¿no creéis? Me parece que no lo está lo suficiente, que el socialismo avanza por Washington, y por eso nuestra amiga Sarah Palin, nuestra nunca bien ponderada amiga Sarah Palin, ha iniciado la campaña Liberty at the Ballot Box, que significa literalmente libertad en la caja de las pelotas. Sin comentarios. ¿La caja de las pelotas? ¿A qué te estás refiriendo? A lo que se refiere Sarah Palin, Liberty at the Ballot Box, libertad a la caja de las pelotas. ¿No te referirás a lo que es la urna de las papeletas, que se llama así en inglés? Es que les jode mucho votar y entonces le llaman la caja de las pelotas. Yo creo que simplemente se refiere a la caja de las pelotas. No sé por qué vienes con ideas comunistoides, Weaver, tratando de sacarle 3 pies a la cebra. Además, señor Weaver, ha dicho usted un taco. Y bueno, especiales referencias durante la campaña a los rinos, riganautas rinocerontes, y su comportamiento moderado y tolerante hacia los demócratas. Continuamos con Dmitry Medvedev, este sponsorizador de actrices porno y espías. Acudirá a la reunión de la OTAN para analizar la implicación del escudo antimisiles. Queridos oyentes riganautas, ¿sabéis lo que es el escudo antimisiles? Es la magnífica idea que tuvo nuestro querido amigo Ronald Reagan. Reagan, Reagan, Reagan. Para hacer una auténtica guerra de las galaxias contra la propia Rusia. ¿A qué estamos jugando, amigos de la OTAN? Cuando permitimos al líder ruso, mandatario del Kremlin, acudir a una misión que va contra él. Y bueno, continúan las protestas de los quejicas franceses, como en Riganautas. Ninguna reivindicación por los derechos civiles tiene cabida, vamos a ignorarlos. Igual que tú, Sarkozy, querido amigo. El operativo Hermes contra la inmigración acaba de arrancar en la Unión Europea. Parece que a los indocumentados podrán pedirles en cualquier momento sus documentos para descubrir que son indocumentados. Por fin, por fin. Me encantan estas medidas en la Unión Europea, del Estado 52 al Estado 78, que nos llevan años de adelanto, mientras aquí esos demócratas moderaditos están reivindicando que la persecución injustificada contra inmigrantes es anticonstitucional. En Europa le ponen operativo Hermes y todo el mundo está a favor. Eso se llama estilo europeo, muchachos. El consejo de John Randall Hood para esta semana, niños, es: no pidáis para Navidad armas de juguete. Pedid armas de asalto reales, tenéis derecho. Y ahora sube la música, querido Johnny Boy, dale, Johnny Boy. Money. Bueno, pues ahora viene la sección del último sociólogo. Ya no quedan caballeros. Ya no quedan caballeros. De traducciones librepensadoras. Vamos a hablar de un tema muy fresco. Por favor, Johnny Boy, ponme la introducción de la cabecera, como lo llamemos. Ya no quedan caballeros. Bueno, amigos, pues nos vamos a Uganda, que hoy mismo la noticia que os traigo es fresquita y es del periódico Rolling Stones, pero que no tiene nada que ver con la cabecera totalmente respetable de nuestra vieja Norteamérica. Bueno, a veces está llena de pelanas. Nah, es... De hecho, yo no diría que es absolutamente para nada respetable una revista que se llama así. Grandes escritores y grandes sociólogos, os recuerdo, han escrito en Rolling Stones, a pesar de su nombre, que parece una cosa vana, musical, es mentira. Escritores, grandes escritores. Pelanas, hippies y rojillos. Como siempre, recibo el cariño de mis compañeros, pues han publicado unas fotos en este periódico de Uganda, que tampoco es que tenga mucha tirada. No serán tan buenas como las de Anna Chapman, sí. ¿Eh? Pues unas fotos, direcciones, bueno, tan buenas, no, son malignas, porque son fotos, direcciones y teléfonos de 100 homosexuales ugandeses populares de la cultura popular, y en el propio artículo ya proponen que les lleven a la horca. ¿Sabes? El clima en el país ya estaba calentito con un proyecto de ley que se había presentado para que encarcelaran a las personas homosexuales con estas conductas tan raras y extrañas para los ugandeses, donde un 80% son católicos. ¿Y quién es el principal impulsor de esto, amigos? Un señor que se llama Martín Sempa, que es graciosísimo y que toda la red ha visto ya su vídeo Eat the Pupu. Bueno, pues es un pastor, alumno de Rick Warren. Rick Warren, este señor que es un conservador... ¡Un buen hombre, señor Weaver! ¡Un auténtico buen hombre! ¡Un siervo de nuestro Señor Jesucristo! Sí, pues un conservador eclesiástico que ha fundado su propia religión y es una de las 8 más grandes de Estados Unidos. Es un señor que está muy... pues es muy reganauta, digamos, pero sin embargo... Es un visionario, sí. Visionario. Pero sin embargo... Para que lo sepáis, compañeros, ofició la toma del poder de Barack Hussein Obama, el símbolo del mal en Norteamérica. Todo el mundo comete errores y quería acercar al señor Osama Bin... quiero decir, Obama Hussein, quiero decir, ese maldito árabe socialista a los brazos de Jesucristo nuestro Señor. Pues este alumno ha puesto ya... el clima está muy mal en Uganda con el tema de los homosexuales y este alumno ha echado más leña al fuego. El señor Martin Sempa, vamos a escucharle, si podemos, Johnny Boy, y os cuento qué nos está contando. Johnny Boy, estás un poco espesito hoy. Pastor Dr. Martin Sempa, I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda. We are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the... Pues aquí el señor Martin Sempa está en una reunión contando que es el responsable de la fuerza contra la homosexualidad y la sodomía en Uganda. Y están legislando, o sea, son, como os he contado, ya han presentado una propuesta de ley para que sea incluso pena de muerte contra los homosexuales, y te lo cuentan así, en esa tierra de África, como él la llama. To research, to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. One of the things they do is called anal leaking, where a man's anus is leaked like this by the... Ahora nos cuenta que una investigación, dice textualmente, un pequeño grupo de investigadores, que no dice ni quiénes son, vamos a ser francos, la verdad. Es lo que quisiéramos que nadie tomara represalias contra ellos, publicar una lista en la que ponen un montón de homosexuales para que les maten y les apalen. No. Queríamos que ese grupo de intelectuales quedara señalado para que pudiera tomar represalias contra ellos. No, no, estos son los que han investigado otro tema referente a los homosexuales y que va a utilizar, aunque tiene mucho que ver, pero han investigado cómo se comportan los homosexuales en la privacidad de sus habitaciones, según Martin Semper, y nos cuenta algunas de sus prácticas bastante gráficamente, para los que no hayan visto el vídeo, como puede ser lamer el ano como un helado, dice. Lamer el ano como un helado. ¿Qué le parece que esto exista, señor Furioso Randall Hot? A mí me parece que si Martin Semper ha descubierto todas esas cosas es porque puede que pertenezca a la rama de nuestros oyentes curiosos. Un momento. Yo, sobre eso que ha dicho de lamer el helado, yo he visto un vídeo en el que, bueno, quizá debería callarme, bueno, todo el mundo lo ha visto. El conocimiento general, te estás refiriendo a las dos chicas y una copa. Sí, el famoso vídeo de las dos chicas y una copa. Tu cultura audiovisual es vastísima, ya para lo sabemos. Estoy yo aquí. Claro, para eso te hemos contratado, señor gurú. Pues vamos a escuchar un poco más a este loco que tiene más cosas que contar. Other person like ice cream, and then what happens, even poo comes out, the other poo is out, and then they eat the poo. The other one they do is they have a sex practice called fisting, where they insert their hand into the other man's hand, and it goes all into the anus all the way, and it is so painful they have to take drugs, but they enjoy it. Now if we have aquí nos cuenta otra de las prácticas, bueno, termina contándonos que incluso en la forma, cuando lames el ano, sale, no sé cómo contarlo aquí sin herir sensibilidades. ¿This is a human right, Mr. Obama? ¿Tú entras popo? Sí. ¿Tú entras popo? Vamos, que hacen coprofagia, que comen el pupu, como él mismo lo llama, este señor que está súper escandalizado. Con otra práctica, por ejemplo, que es el fisting, que según parece, yo no sé nada de esto. Yo solo soy sociólogo, yo estudio, pero no participo, ¿entendéis? Meten todo el puño dentro de la cavidad anal. Muy bien, el mecanismo consiste exactamente porque... Bueno, sí, prosigo. ¿Tú? Prosigo, usted, por favor. Bueno, pues nada, simplemente meten la mano directamente en el ano y dice que es tan doloroso que incluso se meten drogas para poder soportarlo. Continuemos con este visionario, este loco, este chamán. Any children, please step out. This is a parental guidance moment. That child can be moved out. So I've done research. This is what they do. Number one, you can see a man here having sucked the other person's rectum, and they are... Bueno, corto para contaros que en estos momentos se ha levantado el señor en el vídeo y está enseñando unas imágenes que tiene guardadas en su ordenador en las que parece que salen algunas de estas prácticas que hemos mencionado anteriormente. El tío está horrorizado y dice, antes de enseñarlas, que los padres saquen a los niños de la sala porque pueden ser muy impresionantes. La verdad es que en el vídeo no se ven, pero se la enseña al obispo de Uganda y queda horrorizado. ¿Cómo que se la enseña? Le enseña al ordenador al obispo de Uganda, que está sentado a su derecha, y queda horrorizado. Parece ser que tiene ya al público metido en el bote y toda Uganda ya empieza a ser un poco homófoba. Another person is poo-pooing, and this one is eating the poo-poo all over the place. Oh, yeah. Huh? Yeah. Tell me, when you have a law against homosexuality, do you say except eating poo-poo? I mean, look at this guy sincerely. Bishop. Stagafulizer. Huh? Hajat, we do not want this sickness. This is sick, and it's therefore deviant. We do not want it. Now, they start off by touching each other's genitals and smelling each other. Then this one smears the poop all over the other person's face. As if that is not enough, he puts the hand deeper. As Africans, we want to ask Barack Obama to explain to us, is this what he wants to bring to Africa as a human right, to eat the poo-poo of our children? Había oído hablar de religiones extrañas, pero lo de comer caca es auténticamente más allá que comulgar con ruedas de molinos. ¿Lo cogéis, eh? Es magnífico. Bueno, pues en esta última parte nos lo cuenta con mucho más detalle, porque la verdad es que el señor no tiene muchos reparos en contarlo bien. Yo no sé cómo ha podido estudiarlo y, sin embargo, odiarlo a la vez es una cosa increíble. Bueno, pues, y le pregunto a Obama que si ese es el derecho humano que quiere traer a África, que por qué les trae ese derecho, esa enfermedad. Bueno, pues ahora está preparando la marcha del millón de hombres en la capital de Uganda para demostrar que la sociedad aborrece ese tipo de comportamientos sexuales periféricos. ¿Sabéis? Desde Riganautas no podemos menos que condenar este ataque criminal a la libertad individual, a fin y al cabo, ¿no? Pero señor Weaver, solo está hablando de la palabra escrita de nuestro señor en el Levítico. Y quiero que sepa algo más, ciudadano imberbe. ¿Por qué no se deja bigotillo? Es cierto. ¿Por qué no se deja bigotillo? Es cierto, porque no se comportan con coherencia, como dice nuestro amigo el retrasado. Y siguen las lecciones del Antiguo Testamento del Levítico. Y yo qué sé, los hombres con barba son los buenos ciudadanos entonces. Señor, y persigamos a los imberbes, ¿no? Señor Weaver, hoy tiene usted una sección, y lo digo yo, un tanto escabrosa. Ya es. Ha dicho usted tacos, ha insultado al señor Hot y ha hablado de It Da Pupu. Ya, es un poco asquerosica, ya lo sé. Me gusta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, es mucho de su estilo, bueno. Así que, ¿por qué no persiguen a los imberbes o algunas de las prácticas que decían en el Levítico, como si tu hijo se va de borrachera y te falta el respeto, lo que tienes que hacer es llevarlo al centro, a la plaza del pueblo y pegarle de pedradas? ¿No es así? Exactamente, esa es la ley de Dios. Y no sé, hay tanto borrachín suelto porque no aplicamos una buena escarmiento en la plaza. Pues eso es todo, amigos. Yo os pongo las cosas sobre la mesa y vosotros luego decidís. Este señor, lo podéis ver en internet, es el vídeo más visto.